We'll be right back.

Ellos son los miopes desde el Uruguay y el tema es Samurai. Llamado General Velasco y el tema es I Know. I wanna get out of town with you by my side. Listen to my records and take long naps. Living like millionaires, just having fun. To some park, De juegos y el tema es Sábado de Cenizas. De amor en amor tropieza, se rasguña y resquebraja el corazón. A la luz de un sol envuelto en llamaradas de antigua desolación. Todo tu mal y desamor creo entender ahora mejor, pues en el fondo esa era toda la intención, dejar tu marca profunda en mi corazón. Que el odio y el rencor son sentimientos profundos que lindan con el amor. Tú quisiste mi atención y que arrastre tu recuerdo como amarga maldición. Todo tu mal y desamor creo entender. Y es que en el fondo esa era toda tu intención, dejar tu marca profunda en mi corazón. Bajo por las dunas, invocando a la lluvia con mi canto y mi tambor. Nada borra la inscripción que con marcador de hierro sellaste sin compasión. Todo tu mal y desamor creo entender ahora mejor. Y es que en el fondo esa era toda tu intención, dejar tu marca profunda en mi corazón. Brasil, Luisa y los Alquimistas nos traen el tema Separate Party. Separate, separate, se dispara e não se vale. Chamo minha cabana alegre, bem na cara dos moleque. Vou abrindo meu caminho como posso, pode crer. Cantarolando minha rima vestida de paetê. Prepare pra safari, se dispara e não se vale. Chamo minha cabana alegre, bem na cara dos moleque. Vou abrindo meu caminho como posso, pode crer. Cantarolando minha rima vestida de paetê. Ya se puede sentir, acércate, yo lo recién prendí. Muévete que puse mucha onda en el beat. Hierba, masa, poro, taba, marihuanera, lenguas, fala, oniva, fume, samui. Equivocada nas gramatic, desenrolada no style Jamaican classic. Se dispare, não se vale. Chamo minha cabana alegre, bem na cara dos moleque. Vou abrindo meu caminho como posso, pode crer. Cantarolando minha rima vestida de paetê. Prepare pra safari, se dispare, não se vale. Chamo minha cabana alegre, bem na cara dos moleque. Vou abrindo meu caminho como posso, pode crer. Cantarolando minha rima vestida de paetê. Ya se puede sentir, acércate, yo lo recién prendí. Muévete que puse mucha onda en el beat. Hierba, masa, poro, taba, marihuanera, lenguas, fala, oniva, fume, samui. Equivocada nas gramatic, desenrolada no style Jamaican classic. I'm not so blazing fire, but not corruption, man. The one of them are going to be a destruction. We are going to one of them for the button traits and blasting them some more fire and a fire. Não tem dose de martini, mas a caipita da hora. Então segura essa tripe, não precisa ir embora. Nessa festa não tem área VIP. Tô bailando igual videoclipe. Tudo misturado, cada um por si. Ninguém quer nem saber se eu sou rico ou hippie. Perdida nesse bar, se é pra me jogar, eu quero ver. Na noite vou olhar. Desde Costa Rica, la banda es Santa María, el tema es Mix It For Boys. About him in the bar. He said, so are you with a smile. How can you ask this? Scars are your fault. A punk rock boy sings songs about love, life and forgiveness, and things they will never understand. Here we are, moving on, pretending silly questions. Don't crush me like bullets from his gun. And lies within. Can we be honest just for this? I lay in this bed for one last time, like a memory in my mind. I know it wasn't real, but it felt like splitting continents. Here we are, moving on, pretending silly questions. Don't crush me like bullets from his gun. regrets gone back instead. I know it wasn't real, but he held my face like he can. Here we are, moving on, pretending silly questions don't crash me like bullets from his gun. Here we are, fighting for air. I know it wasn't real, but still Argentina, Bestia Bebé nos traen el tema El amor ya va a llegar. The Everything, el tema es To Strain. Sacrifice! Escuchemos ahora a la banda peruana Los Lagartos y el tema Voces Maduras. Desde Medellín, Colombia, la banda Frankie ha muerto nos trae el tema Yo vi la ciudad arder. Su piel es quemar. desde México, la banda Barra Brava nos trae el tema Monkey Man. De Lima, Perú, Antiley nos trae la canción Lobo Solitario. Solitario. Primero, el mal olor y es... nacido y ahora muero observando el pavimento. Ahora vamos con una primicia, un nuevo tema grabado por Antibanda desde Uruguay. La canción es Mi Resaca. Suena la campana, fin de la jornada, marcando tarjeta para escapar, deambulando en la ciudad en busca de algún bar donde poder sumergir mi hocico a escabiar. Ey, con mi resaca yo despertaré mi fiel compañera de domingos otra vez. Dame, dame, dame, dame vino. Dame, dame, dame, dame vino. Dame, dame, dame, dame vino. Cal, cal, cal, que me piro. No me importa si es dorado o cabernet sauvignon o si viene en caja de cartón. Aeropajitas desde Lima, Perú, nos trae el tema La Venganza. Escuchemos ahora a Aliento de Perro desde Argentina con el tema Me Quedo Conmigo. Me quedo conmigo. Los Arman desde Lima, Perú, nos traen un cover de la banda Escorbuto. La canción es Historia Triste. Escuchemos ahora desde Tocopilla, Chile, a la banda Mal Karma con la canción No Me Gusta.